nunca tus ojos me gustaron más que ahora que me miran, y en su claro mirar me decían que tú no sabías amar. Nunca tus labios me gustaron más que cuando me dijeron: tú no sabes besar, te quisiera creer, pero debo dudar. Dudas de mí, pero yo sé que así te gustó. Quieres huir, pero no te vas. Nunca tus labios me gustaron más que ahora que me besan. Ya no sabes dudar, pero sabes besar como yo te enseñé. Tus labios me gustaron más que ahora que me besan. Ya no sabes dudar, pero sabes besar como yo te enseñé. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Que venga para que aprecie sonoridad. Avísale a mi contrario que aquí estoy yo. Que venga para que aprecie dulce cantar. Después no quiero que diga que di la rumba y no lo invité. Ven, ven, piropo. Ven, ven, ven. que pasas con gracia haciendo piruetas con pecho y cadera, quitando la paz de mi mente, oh mulata coqueta. Que pasas con gracia haciendo piruetas con pecho y cadera, quitando la paz de mi mente. Ay mulata, si yo pudiera, y si mi entera fuera, yo te daba sin pensar. Esta tierra, este cielo, este mar, todo esto tú lo vales por solo verte pasar. Poncuele, poncuele al atalado, bailalo, poncuele, poncuele al atalado, salam aleco, maleco, maleco, tala, boco, boco, mofín, calla yo, salam aleco, maleco, maleco, tala, boco, boco, mofín, calla yo. Suena el quinto, Guarantaria, miren La Habana.

chao. Thank you. donde tú estabas, José Inés, que ayer fui a buscarte, no te hallé. Te llevaste los cueros, el quinto y el tres, y por tu culpa suspendimos el bembé. ¿Dónde tú estabas, José Inés? Que ayer fui a buscarte en casa de Merced, a casa de Lola, Jacinto y Esther, a casa de Gillo, de Tomás y Andrés. ¿Dónde estabas tú? Con Peruchín Cepeda me fui pa'l Bembé. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El santo del bigotón pronto se celebrará. El santo del bigotón pronto se celebrará. Con sus tremendos mostachos en radio y televisión. Y a las nenas vuelven locas este Fidias Bigotón. Si de tomar copas anda, no se toma más de 10. Docenas de nenas tiene que lo quieren conocer. Si de su trato se trata, él es siempre muy cordial. Lo mismo trata al amigo que el que lo va a criticar. Ya las nenas están contentas con Danilo el Bigotón, con su tremendo programa de radio y televisión. Tremendo bigotón. Don, gongorón, gongorón, Danilo, con su tremendo bigotón. quiera que me quieras. La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas se cantarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres tú mi consuelo. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres tú mi consuelo. Al que los pollos buscan a todas horas, el que más goza, ese soy yo. Al que los pollos buscan a toditas horas, el que más goza, ese soy yo. El que más cariño da con canela y sabrosura, porque yo para gozar las trato con sabrosura. A el que los pollos buscan a toditas horas, el que más goza, ese soy yo. Ese eres tú. Cari, cari, cariñito, mi cosa rica. Ese eres tú. El que te muerde bien la bendita. Ese eres tú. El que te juega con la orejita. Ese eres tú. El que te quita todos los kilitos. Ese eres tú. Cari, cari, cariñito, mi cosa rica. Ese eres tú. El que te dice mi mamacita. Ese eres tú. Nunca me olvidaré.

piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien. Mira que mi alma se atormenta sin tu amor. Mira que sufro. Mira cómo lloro. Mira que solamente Dios sabe lo que pasó. Sé que tus rosales florecieron para mí. Dame la sonrisa que dibuja la esperanza. Piensa que no te perdí. Dame el sosiego del alma. Ven, que mi cabaña con la luna pintaré. Contando las horas de la noche esperaré. Piensa, mujer, que te quiero de veras. Piénsalo, piénsalo bien. Sabes tú del amor que puedes saber de mí. La abeja besa la flor robando miel del jardín. No sabe cuál se robó, si la rosa o el jazmín. Así la abeja se cuida de hacer tu triste papel, pues ella roba y olvida la flor que le dio su miel. Mi amor lo doy a poquitos y siempre tendré que dar, pues si lo doy enterito se me puede acabar. Si nunca te di mi querer.

llama. Contigo, contigo me quedo hasta mañana. Pájaro lindo, lindo, tú no me engañas. Vuela por la madrugada. Pájaro, pájaro, pájaro. Pájaro lindo, lindo, de rama en rama, vuela por la madrugada. Es un zum zum zum zum baba, que es un zum zum zum zum baba, pájaro lindo de la madrugada, pájaro lindo de la madrugada. Seguiré mi camino, tú por el tuyo te irás. Lo siento mucho, mi vida, pero todo, todo terminó. Estabas muy confiada y abusabas de mi amor. Sin pena te burlabas y mentías al besar. Sigamos siendo amigos, resultará lo mejor. Es bueno que te acostumbres, porque todo, todo terminó. Siendo amigos, resultará lo mejor. Es bueno que te acostumbres, porque todo terminó, porque todo. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Buena y pregunta a un gran rumbero y lo de tan divertir, si quieres para lucirte te dejaré bailar. Si quieres para lucirte, yo te dejaré bailar. Para bailarlo aquí, hay que gozarlo así, este tremendo cumbán. Ay, cumbán, cumbán, cumbán, tremendo cumbán, que se ha botado este congo, tremendo cumbán, con la trompeta en su punto, tremendo cumbán. Mamachana, mamachana, tremendo cumbán, toditos bailan mi cumbán, que se ha botado este congo. La lluvia y tú, me trastornan. Dejo mis labios sobre tu piel, me vuelvo loco. La posesión del momento